alza la mano, cinto e stai votando. Alza la mano, alza la mano, alza la mano, cinto e stai votando. Para un lado, para el otro, alza la mano, cinto e stai votando. Para un lado, para el otro, alza la mano, cinto e stai votando. Alza la mano si tú estás gozando. Para abajo, más abajo, alza la mano si tú estás gozando. Como te digo que bailes conmigo, alza la mano si tú estás gozando. Como te digo que bailes conmigo, alza la mano si tú estás gozando. Alza la mano si tú estás gozando. Como te digo que bailes conmigo.